Capítulo 9. El cuento de la falsa tortuga. —¡Ay, querida amiga! No sabes la satisfacción que tengo de verte de nuevo. La saludó la duquesa, tomándola afectuosamente del brazo y llevándosela a dar un paseo. Alicia se quedó gratamente sorprendida por la amabilidad de la duquesa y pensó que quizá su anterior agresividad se debiera solo a la pimienta que había en la cocina. —Cuando yo sea duquesa —se decía Alicia, aunque no estuviera muy convencida de llegar a serlo—, no pienso tener ni un gramo de pimienta en mi cocina. Al fin y al cabo, la sopa está muy rica sin especias. ¿No será que la pimienta irrita a las personas? —se preguntaba Alicia, encantada de haber encontrado una explicación tan sencilla a las cosas. —¿Y el vinagre las avinagra? ¿Y la manzanilla las amarga? ¿De la misma manera que el regaliz y el caramelo hacen a los niños dulces de carácter? ¡Ay, si la gente supiera estas cosas tan simples, no les andarían regateando las golosinas a los niños! Tan ensimismada estaba Alicia en sus ideas que se había olvidado por completo de la duquesa, de modo que cuando oyó su voz junto a su oído, la niña dio un respingo. —¿Ves lo que ocurre —le decía la duquesa— cuando te pones a pensar en las musarañas? Pues que se te va el santo al cielo y te olvidas de con quién estás. Y la moraleja de esta historia es... —¡Vaya, se me ha olvidado! —Quizás no tenga ninguna moraleja —se atrevió a observar Alicia. —Pues claro que tiene moraleja —exclamó la duquesa—. Todo tiene su moraleja. El caso es dar con ella. Y mientras hablaba, la duquesa se apretujaba junto a la niña. A Alicia aquello no le hacía ninguna gracia. En primer lugar, porque la duquesa era feísima, y en segundo, porque tenía la mala costumbre de apoyar su barbilla, que por cierto era muy puntiaguda, en el hombro de la niña. Alicia, que no quería parecer grosera, aguantaba aquello como mejor podía. —Parece que el partido va algo mejor —dijo Alicia por decir algo. —Así es —le contestó la duquesa—. Y la moraleja de la historia es que el amor y solo el amor hace girar el mundo. —Pues yo sé de alguien que dijo —murmuró Alicia— que el mundo giraría mucho mejor si la gente no metiera las narices en lo que no le importa. —Bueno, después de todo viene a ser lo mismo —dijo la duquesa, hundiendo un poco más la afilada punta de su barbilla en el hombro de Alicia. —Y la moraleja de esta es que... cuídate del sentido y los sonidos se cuidarán de sí mismos. —¿Cómo le gusta sacar punta a todas las cosas? —se dijo Alicia para sus adentros. —A buen seguro te estarás preguntando —le dijo la duquesa después de una pausa—, ¿por qué no te paso el brazo por la cintura? La razón es muy sencilla, querida niña. No me fío ni un pelo de ese pajarraco que llevas bajo el brazo. ¿Qué te parece si probamos? —A lo mejor le da un picotazo —observó Alicia, que no tenía ninguna gana de probar. —Tienes mucha razón —asintió la duquesa—. Los flamencos y la mostaza tienen algo en común, y es que ambos pican. —Ya lo dice el refrán. Dios los cría y ellos se juntan. —¿Dios no lo pudo criar juntos? —arguyó Alicia—, porque la mostaza no es ningún animal. —Tienes razón, como siempre —le dijo la duquesa—. Hay que ver lo bien que te expresas. —Es un mineral, me parece —dijo Alicia—. —Pues claro que sí —exclamó la duquesa, dispuesta a darle la razón en todo—. Precisamente tengo yo una mina de mostaza de mi propiedad cerca de aquí. Y la moraleja de esta historia es que, si es mía, no puede ser tuya. —¡Ya lo sé! —exclamó Alicia, que no había atendido a las últimas palabras de la duquesa—. La mostaza es un vegetal, aunque no lo parezca. —Estoy de acuerdo contigo —le dijo la duquesa—. Ya lo dice el refrán. Aunque la mona se vista de seda, dama se queda. Dicho en muy pocas palabras. Nunca imagines no ser de otro modo que lo que a los demás les parece que eres, o hubieras sido, o pudieras llegar a haber sido, sino todo lo contrario. Mucho le agradecería, dijo Alicia con toda delicadeza, que me diera todo eso por escrito, porque así, de viva voz, pierdo un poco el hilo. Pues esto no es nada comparado con lo que soy capaz de decir, manifestó la duquesa, muy satisfecha de sí misma. No, por favor, no se moleste usted, le dijo Alicia. Pero si no es ninguna molestia, le dijo la duquesa. En realidad, puedes quedarte con todo lo que te he dicho hasta ahora. Pues menudo regalo, pensó Alicia. Como todos los de mi cumpleaños fueran así. Pero no se atrevió a decirlo en voz alta. ¿Otra vez dándole vueltas a esa cabecita? Le preguntó la duquesa, hincándole de nuevo la barbilla en su hombro. Tengo derecho a pensar, me parece a mí, le contestó Alicia secamente, porque ya empezaba a estar harta de ella. Tienes tanto derecho a pensar como el cerdo a volar, y la mora. Pero al llegar a este punto, y ante la sorpresa de Alicia, la voz de la duquesa se perdió en un hilo, justamente cuando tenía en la boca su palabra favorita, la dichosa moraleja. Al mismo tiempo, el brazo con el que sostenía el de Alicia comenzó a temblar. Alicia levantó la vista y ante ella apareció la reina, con los brazos cruzados y el ceño fruncido en una mueca feroz que presagiaba tormenta. Hermoso día, majestad, la saludó la duquesa en voz baja y débil. Os voy a dar un buen consejo, rugió la reina, mientras pateaba el suelo con sus pies. O desaparecéis vos, o desaparece vuestra cabeza. Y esto en menos que canta un gallo. Así que escoged. No tardó mucho la duquesa en decidirse y en un momento había desaparecido. Bien, dijo la reina, sigamos jugando. Alicia estaba demasiado asustada para abrir la boca, así es que acompañó a la reina hasta el terreno de juego. Mientras tanto, los otros jugadores habían aprovechado la ausencia de la reina para descansar a la sombra, pero en cuanto la vieron aparecer de nuevo, se apresuraron a regresar a sus puestos, sobre todo cuando oyeron su comentario de que el más leve retraso les costaría la vida. Mientras jugaba, la reina no cesaba de pelearse con los otros jugadores, gritando a cada momento: ¡Que le corten la cabeza! ¡Que le corten la cabeza! Todos los jugadores sentenciados eran escoltados por los soldados, que dejaban así sus puestos en el terreno de juego donde formaban los arcos. Al cabo de media hora no quedaba un solo arco, ni un solo jugador en el campo, a excepción del rey, la reina y Alicia, porque todos habían sido condenados a muerte. La reina, que se había quedado sin aliento, decidió abandonar la partida. Y le preguntó a Alicia: ¿Conoces a la falsa tortuga? No, dijo Alicia, ni siquiera sé lo que es eso. Pues, ¿qué va a ser? Replicó la reina. Lo que se usa para hacer la sopa de tortuga falsa. Nunca he oído hablar de semejante cosa, dijo Alicia. Entonces, ven conmigo, le ordenó la reina, y ella te contará su historia. Mientras se alejaban, oyó que el rey les decía por lo bajo a los jugadores que estaban prisioneros: Quedáis todos perdonados. Vaya, pensó Alicia, eso está pero que muy bien hecho. Y se sintió muy aliviada al no tener que preocuparse más por todas aquellas personas que la reina había condenado a muerte. Al poco rato se encontraron con un grifo, profundamente dormido. Si no sabéis lo que es un grifo, no tenéis más que mirar la ilustración. Anda, levántate, vago, le dijo la reina, y acompaña a esta señorita hasta donde se encuentra la falsa tortuga para que le cuente su historia. Yo debo regresar para ocuparme de ciertas ejecuciones que he ordenado. Y se marchó, dejando a la niña sola con el grifo. A Alicia aquel bicho no le inspiraba demasiada confianza, pero tampoco tenía ganas de enfrentarse de nuevo con aquella reina tan salvaje. así que decidió esperar a ver qué pasaba. El grifo se incorporó y frotándose los ojos se quedó mirando a la reina que se alejaba mientras decía: Tiene gracia. ¿Qué es lo que tiene gracia? Le preguntó Alicia. Pues ella, dijo señalando a la reina, manda ejecuciones a diestro y siniestro y luego no la hacen ni caso. Todo es cuestión de coco. Anda, vamos. Aquí todo el mundo me manda de acá para allá, se decía Alicia mientras seguía al grifo. En mi vida me habían dado tantas órdenes. No habían andado mucho cuando vieron a la falsa tortuga a lo lejos, sentada en el pequeño saliente de una roca, triste y solitaria. A medida que se acercaban, Alicia podía oír sus profundos suspiros, como si se le partiera el alma. Alicia estaba profundamente conmovida y le preguntó al grifo: ¿Qué desgracia le ha ocurrido? Pero el grifo le contestó de la misma manera que antes. No le pasa nada, todo es cuestión de coco. Vamos. Y se dirigieron hacia donde estaba la falsa tortuga, que les miraba con los ojos llenos de lágrimas sin decir palabras. Aquí una señorita, le dijo el grifo, que quiere que le cuente usted su historia. Pues la voy a contar, les dijo la tortuga con una voz hueca y profunda, pero con la condición de que os sentéis aquí y no digáis una sola palabra hasta que haya acabado. Así es que se sentaron y permanecieron unos minutos en completo silencio. Alicia se decía para sus adentros: No entiendo cómo pretende acabar su historia si antes no la empieza. Pero siguió esperando pacientemente. Hubo un tiempo, dijo al fin la tortuga, lanzando otro profundo suspiro, en que yo era una tortuga auténtica. Estas solemnes palabras fueron seguidas de un profundo y prolongado silencio, que solo se interrumpía con algún que otro graznido del grifo y los sollozos mal reprimidos de la tortuga. Alicia estaba a punto de alzarse y decirle: Muchas gracias, señora, por habernos contado una historia tan interesante. Pero supuso que debía haber algo más, así es que permaneció sentada en el suelo sin rechistar. Recuerdo que cuando éramos pequeñas, continuó al fin la tortuga, sin poder reprimir del todo los sollozos que de vez en cuando dificultaban su discurso. Íbamos a la escuela en el mar. La maestra era una vieja tortuga a la que llamábamos Tortura. ¿Y por qué la llamaban así? Quiso saber Alicia. Vaya pregunta, le contestó muy molesta la tortuga. La llamábamos Tortura porque nos torturaba. Mira que eres boba. Debería darte vergüenza molestar con preguntas tan tontas, añadió el grifo. Y ambos, sentados en silencio, fulminaron a Alicia con el abrumador reproche de su mirada. Alicia hubiera deseado que se la tragara la tierra, pero afortunadamente el grifo le dijo a la tortuga: Bueno, ¿a qué esperas para continuar? Que se nos va a hacer de noche. Y la tortuga continuó con su relato. Pues sí, íbamos a la escuela en el mar, aunque usted no se lo crea, señorita. Pero si yo no he dicho nada, protestó Alicia. Sí lo has dicho, insistió la tortuga. A callar, deslenguada, terció el grifo antes de que Alicia pudiera abrir la boca. Y la tortuga continuó su narración. En realidad, recibíamos una educación esmeradísima. Modestia aparte, íbamos a la escuela a diario. Menudo mérito, exclamó Alicia. Yo también voy a la escuela todos los días y no voy presumiendo por ahí. ¿Y das clases extras? Le preguntó la tortuga con una cierta ansiedad. Pues sí, le dijo Alicia. Dábamos francés y música. ¿Y lavado? Le preguntó la tortuga. ¿Os daban lecciones de lavado? Por supuesto que no, exclamó Alicia indignada. Ah, entonces no debe ser una escuela demasiado buena, exclamó con satisfacción la tortuga. En la nuestra, a fin de mes, al pasarnos la cuenta, siempre figuraba el francés, la música y el lavado como extras. No me imagino para qué le serviría el lavado, le dijo Alicia, viendo cómo vivía en el fondo del mar. Desgraciadamente, yo no pude seguir ese curso, le dijo la tortuga. La fortuna de mi familia no daba para tanto, solo daba las clases ordinarias. ¿Y cuáles eran, si puede saberse? Pues lo primero que nos enseñaban era a beber y a escupir, le contestó la tortuga. Y después las diversas ramas de la aritmética, a fumar y a reptar, y también a mutilar y a dimitir. Nunca he oído hablar de dimitir, se atrevió a decir Alicia. ¿En qué consiste? El grifo levantó sus dos patas en ademán de sorpresa. ¿Cómo? ¿Nunca has aprendido a dimitir? Exclamó. Supongo que sabrás lo que es admitir. Me parece que sí, dijo Alicia después de dudarlo un poco. Quiere decir algo así como entrar o dejar entrar a alguien. Pues bien, concluyó el grifo, si todavía no sabes lo que es dimitir, es que eres más tonta de lo que creía. Alicia prefirió no continuar con este tema, así es que, volviéndose hacia la tortuga, le preguntó, ¿qué otras cosas aprendían? Bueno, pues también dábamos clases de histeria, continuó la tortuga mientras iba contando las asignaturas con las extremidades de sus aletas. Histeria antigua e histeria moderna. Y también de mareografía. Y finalmente estaba el orujo. Recuerdo muy bien al profesor de orujo, un viejo congrio que solía venir una vez por semana y con más de una copa encima. Nos enseñaba el orujo, la estatura e incluso la tintura a voleo. ¿Y qué es eso de la tintura a voleo? Preguntó Alicia. Ojalá te lo pudiera enseñar, exclamó la tortuga. Pero con este caparazón cualquiera se mueve. Y el grifo no aprendió nunca a tinturar. No tenía tiempo, dijo el grifo. Y además, a mí me tiraban más las letras. Menudo maestro teníamos. Era un cangrejo con más conchas que un galápago. Yo nunca fui a sus clases, suspiró la tortuga, aunque tengo entendido que enseñaba batín y friego. Así es, suspiraba ahora el grifo, y ambos animales hubieron de ocultar sus rostros de la emoción. ¿Y esos cursillos cuántas horas duraban? Preguntó Alicia, deseosa de cambiar a un tema más alegre. 10 horas el primer día, le dijo la tortuga, 9 el segundo, y así sucesivamente. ¡Qué horario más extraño! Exclamó Alicia. Justamente por eso se llaman cursillos, le dijo el grifo, porque se van haciendo más pequeños cada día. Todo aquello era, sin duda, una novedad para Alicia, de manera que estuvo dando vueltas al asunto bastante tiempo antes de hacer la siguiente pregunta. ¿Eso significa que el undécimo día era fiesta? Naturalmente, asintió la tortuga. ¿Y qué ocurría entonces en el duodécimo día? Siguió preguntando Alicia, entusiasmada con la idea. Basta de cursillo, le interrumpió el grifo con decisión. ¿Por qué no hablamos ahora del recreo?